¿Cómo? El HD se va a volver loco. Y empezamos. Ay, güey, ando bajo los latidos. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y tecnología. Con Fer HD, Verdolaga, el Chef Putiné, Lemanué y Pietro Bond. Estás escuchando simplemente el mejor podcast de México. Esto es Chicharrón con Pelos Podcast. Me paro de pie, güey. Me quito el sombrero. Me paro de pie. Ahí está. Si ¿con chupadita metes... o sin chupadita? Si la metes, me voy. No, me quedo, ¿no? Ah, no, sí, siempre me quedo. Te quedó bueno, muy bien. Ahí, mira, ¿cuántas personas nos están viendo? Seis. Uy, invítalos. Mi mamá. 60, dice. La hermanala. La hermanala. Hermanala. Qué rollo. Ay, mira, podemos leer. Si alcanzas a leer tú, güey. No. Saludos, chicharroneros. Zapata. Eche Zapata. Zavala, ¿no? ¿O qué dice? Anda Zapata. Hay que hacer madurando esa parte. Ay. Bueno, ya estamos estrenando el canal de YouTube en transmisión en vivo. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a estar transmitiendo. Y aprovechamos para. Fíjate, ¿y qué mejor iniciar transmisión en vivo en YouTube que estar todos, güey? Vaya, güey. Estamos completos. Milagro, güey. Oye, qué milagro. Que volvamos a estar, uts. Uts. Sí, no, ya sé. Allá por el 200. ¿Cómo sí están, mi querido Chef Putiné, güey? Saludos a todo el. ¿Dónde hablo? Aquí. Ahí. ¿A la cámara? ¿Dónde me veo? Allá. Saludos a toda la bandita aquí en. Mira, este es su podcast, güey. Esta es tu cámara, mira. Sí. ¿Y me la voy a llevar al final? Sí. Sí, si quieres. Bueno, está bien. Saludo a toda la racita, a todo el panel que está aquí conmigo. Gracias. Pues un placer iniciar esta transmisión en YouTube. Y pues me siento nervioso, güey. Así como que no sé qué chido hacer, güey. Le mano está, pero ido, güey, viendo hacia adelante como los pinches. Estoy tratando de leer, güey. Ya ves, ¿por qué no se hagan pinches operaciones de miopía, güey? Temprano. Saludos a la voz más sexy. Verdolaga. Saludos a todos. Y le damos a la derecha con. ¡Federico! ¡Ese soy! Pietro. ¿Qué onda? Oye, primero que nada, una disculpa. Después de como 300 podcasts no había venido, chico. Ah, qué la bueno, chica. Menos. ¿Se puede saber la razón, motivo o explicación? No, pues hay mucha chamba, compadre. Hay que jalar. Ahora wey, se le dice así, güey. Dijo el bronco, hay que jalar. Que se ocupa. Se ocupa. Oye, es que la casa no se trapea sola, güey. Bueno, o sea, pues sí. Favor, el robot ese que anda ahí en la casa, pues no es suficiente, güey. Se le acaba la pila muy hay pronto. Hay que ayudarlo. Sí. No, banda, una disculpa a todos. Ya que estoy aquí, nos la vamos a pasar súper bien. Suscríbanse. Háblenos. Manden sus mensajes al 8180-74-44-31. Así es, aquí está el teléfono que también es. Ay, jolí, es de Alemania también. Oye, aquí la el coproducer. No lo prestó. Así es. Aquí estoy, bueno, vamos a pasar bien. Mi querido Lemanué. Bandita, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y estar aquí todos juntos otra vez, güey. Qué chingón. Qué padre se siente estrenar. Vuelve a dar ese nervio, ¿eh? Tecnología. Si somos camaradas. Sí. Estoy yo acá abajo. Acabo de quemar al rato lo ven. Un saludo, bandita, güey. Y aquí a mi derecha. ¿Qué tal, banda? Les habla su amigo Verdolaga. Ay, qué puta. Y dándoles la bienvenida desde chcpodcast.tv. No, de hecho no existe eso, pero qué bueno. Eso que... suena bonito. No, Chicharrón con Pelos. Televisión. Televisión. Y desde la cabina. Espérame. Sí. Desde el estudio A. Ah, caray, sí. ¿A tres cámaras? Sí. ¿A cinco micrófonos? A Cereje. Fíjate que ahora, desgraciadamente o afortunadamente que empezamos a transmitir en vivo, ahora sí ya la racita nos va a poder ver, decir cosas. Nos va a ver y va a decir, ingas, güey, si hubieran quedado mejor en puro audio, güey. Pues nomás no lo vea el teléfono, güey, bájelo, güey. Sí, porque si ve que no somos del agrado de la vista, todavía tiene oportunidad de voltear el teléfono o, y nada más escuchar. No, o que se vaya a Mixler y que nos escuche, hombre. No se vaya, sí. No se despegue. ¿Va? Pues sí, antes. Ahí estamos en Mixler también. De hecho, mira, vamos a saludar a la racita que está aquí. Pero espérate, falta que el que está a mi derecha pica botones. Enfrente. De... Ah, yo. Sí, tú. Ah, sí. Gracias. ¿Cómo está, bandita? Ah, chinga. ¿Yo a cuál veo? Esta. De allá, creo. Ah, esta. Y aprovechamos. Y... Mira, puede ser esta. A ver. Oh, aquí yo estoy yo solo. Ah, una cámara para ti solo, güey. Oye, banda, aprovechamos y le cantamos las mañanitas. No, porque no, cumplió años. Gracias. Felicidades. Oye, gracias a. De hecho, todos los que. Te escribieron. Tuvieron la amabilidad de tomarse el tiempo de escribir un mensajito. Gracias. El día pasado, 3 de ¿qué? De noviembre. Mira. Ay, sí. Su cumpleaños. Ay, sí. No sé mi cumple. Mira, digo, gracias a todos. No puedo mencionarlos a todos. No, sí, mencionarlos, güey. Tenemos chingo tiempo. Darío ST, Eric, La Magua. ¿Cuál mensaje te gustó más? Todos, güey. La Magua, Smok Serrano, Ricardo Tapia, que viene siendo Robin, uh-huh. Kelvin Puente, Fabiola Castillero, Ana Sierra. Uy, chiquito mamá. No, todos son. Gracias. Omarciño, también, gracias. Abraham Chinas, Juan Velasco, Adriana Les Díaz, Carla Yarelli. ¡Oh, chiquito! Saludos, no, Carla. Ahora sí pueden ver lo que están haciendo. Humberto. Nos van a ver los ojos en blanco. Mira, vaya madre. El primero y asomándole la cabeza. Marco Antonio Cortés, Larry Cañonga, Neftalí, Alexa Santos, gracias también, Joveito, Jacob. No. Gracias a todos, gracias por sus comentarios, buenos deseos y ahí la pasamos ahí más o menos bien. Oye, pusiste muchos botones ahora, güey. A ver, ¿hay opción de hacer un zoom para que se vea más grande lo que escriben, güey? O sea, ándale, güey. Ándale. Mira, Linderit Morales, soy Edith Loralex. Ah, ok. Sí, léalo ustedes porque. No tengo Facebook, ¿se puede en Twitter? ¿Qué? ¿Qué se puede? ¿Qué se puede, güey? Mira, aquí está otro. Linderit Morales, soy Edith Loralex. Ah, ya lo leí, ¿verdad? Okay. Ah, se llama Linda, güey. Linda, agua de la fuente. Linda. ¡Federico! La Linda Cloralex. Saludos a la Linda Cloralex. ¿A la Lin? Ah, mira. Linda Edith Morales, soy Edith Cloralex. Ya, basta. ¿Qué pasa? Gabriel Contreras. Ándale, compis. Es más, no sé si sea el. Préstanos el mouse. Súbrese. Ah, bueno, si quieren, mira, ahí está. Sin cable, compa. Antonio. ¿Qué rollo? Guayusei. Oye, es de New Jersey. Intermaranel. Intermaranel. No es del Mortal Kombat ese, güey. Ay, a la misma pared. Intermaranel. Bueno. Oga Fire. Hacemos. Oficialmente, el Emanuel checa los mensajes. Y okay, nosotros continuamos. Soy el que mejor lee, güey. O sea, vista tiene, ¿no? El que mejor lee. Sí, pues estás operado, güey. De las boobies. No, de las también. Gratis, una 10 años. Me la hice más grande. La visión. De la pantufla. Se fue a Veracruz y se hizo la qué jarocha. Chingón que ya estén en vivo. Hueso, güey. Qué chingón. Y saludamos a todos los que están escuchándonos como tradicionalmente lo hacían en Mixler. Está Alfredo Reyes. Federico en el estudio, dice. No hubo musiquita para presentar al panel completo. Pues ya la pusimos, ya la presentamos. Un intro nuevo que también estamos estrenando. Lando dice, ¿qué onda, bros? Qué gusto saludarlos nuevamente desde acá, desde la ciudad de Indio, California. Mándeme un saludo agropecuario, güey. ¿Vamos a mandar un saludo agropecuario? ¿Ese cómo es? Es más en video y todo. Hola. Ah, ya. Sí. Ya, bueno, saludamos a danos cue. Saludamos a toda la bandita que nos escucha y nos ve. Ah, en Mixler y en YouTube de sus amigos de Chicharro con pelos. Soy Chef Putiné y toco la batería. Yo soy el Emanuel y toco el bajo eléctrico. Yo soy Pietroné y soy el vocalista. El vocalista. Yo soy Verdolaga y traigo las aguas. Yeah. Agua. Y nosotros somos Chicharrón con pelos. Ándale, culero. Soy el chavo del 12. Es el que va por el 12. El 12 pack. 12 pack. Muy bien dicho. Dice que se oye medio feo YouTube. Bueno, lo vamos a checar. Adrián Alex Díaz, saludos raza, igual que el Pietro, después de tanto tiempo aquí escuchándoles. Bueno. Ah, se pone de acuerdo con el Pita. Sí, para no. Es no, que no, yo traigo otro rating, tú sabes. Ah, sí, sí. Y para los que vamos en tráfico, está todo dar Mixler. Claro que sí, vamos a seguir. Hágalo. Tratando. En las dos. En no las se dos. Despeguen del Mixler. Adrián dice: parece que prometen un buen podcast. Es un gusto escucharlos a todos. Gracias. El podcast del juicio. Yo no prometo nada porque no hay apuestas. No, Nacho, sí, sí hay, pero nadie las toma. Nacho, Nacho, qué bueno que también transmiten por Mixer. No se van a chiviar con el video. No, hombre. No, papá, no, no, no se sabe, manda. No, no, no. Hemos hecho muchas. Se va a encuadrar Putiné. Otra vez. Otra vez yo. Está Marciño en el Mixer también. Omarciño, y saludos, compita. Espérame, saludos a Marciño. ¿Vienes o no vienes? ¿Eres o no vienes, compita? ¿O voy o no voy? Oye, ¿qué, cómo les pintó la semana? Hubo dos semanas que no grabamos. Hubo fútbol, hubo estrenos de películas, hubo una cantidad de cosas. Hubo gente que perdió apuestas, hubo gente que ganó apuestas. No. Hubo gente que no quiere pagar apuestas. Hubo... hubo gente que sí las quiere pagar, pero a la misma hora tampoco no las quiere pagar. ¿Qué? O sea, un pinche desmadre, güey. Hubo... es un, o sea, desmadre, eso es lo que quiero llegar. Sí, wey. Claro, claro, claro. Hubo estrenos en Netflix. En Netflix es? También, güey. Sí. ¿Estrenaron series nuevas? Sí, hay. Sí. Remy. Remy, ya la serie completa de Remy ya está. Netflix, sí. Pues también está. ¿La serie está en Remy? No, no, no, no. Está Maussan, güey. No, no le mientas a los YouTube. Está Jaime Maussan. Lo que sí es que subió el precio. Netflix. Ah, ya subió. Ay. Le Manu está estrenando. Guacho. Ay, Watch. Guacho. ¡Bro! ¿Qué onda, bro? ¿Qué dice, bro? Estás en el aire, güey. Y en tele. Y en tele. Ah, chinga, en tele. No mames, si me voy a poner, no tiene wifi. Gracias, gracias. Oye, bro, te marco al rato, güey. Ah, o sea que te importa más el pinche podcast. Sí, güey. Claro que sí. Siempre lo ha dicho, güey. Bro. Ojalá se congelen por culeros, mande. Habla Pietro Bon. Véndeme tu bici, güey. No, oh, qué lástima. Ah, me da puro pedo. Ya sé dónde vives. Ah, qué bueno, güey. Pues ya la vendí, güey. Qué bueno. Sí, bro, te dije que la habías vendido bien en 2,000 pesos. Güey, fueron 2,100, güey. No, luego asomó el diente. El colmillo. Un saludo, bonita, un saludo a todos, güey. Ahorita nos hablamos con Pix. Órale, güey. Saludos, bro. Bye. Que por cierto, el que quiera tomarse una foto con el bro, el verdolaga, Le Manuel y el Chacha en Chicago, güey, 200 pesos, dólares. 200 dólares la foto, güey, va firmada y autografiada. ¿Y cómo la van a firmar cuando la tomen? En vivo, ¿qué? No, pues con la nueva firma electrónica que usamos en en la hacienda. Las que utilizas en nuestras giras. La nueva foto 3.3. Tiene que ir incluido una camisa de Chese Podcast mínimo por $200. También va. Sí, órale, va. Pero esa después. También va. Hay banda en Chicago, Aguas. Oye, todavía el ganador de la playa no se la mando, hombre. Ahí estoy pendiente. Llegamos el viernes. Sí, pero eso no es peor de nosotros, güey. Que está bien frío, oye. Oye, Marciño, saludos, Chernazo, a la Gaber. Saludos a Marciño. Gerardo Rodríguez, se escucha bien bajito. Escúchalo en Mixer y míralo por YouTube, dice Alfredo Reyes. Se oye muy bueno. Ay, me están llegando muchos mensajes. Banda, el audio de YouTube se oye medio gacho. Es lo que... es nuestra primera prueba. Vamos a tratar de ir arreglando todos estos detalles. ¿Es un ensayo? Sí. No es el de Davis. Es un programa. No es el de la Davis. Sí, estamos checando todo eso. Son pruebas, ¿no? Este es nuestro... Digamos nuestro piloto, nuestro programa piloto. A lo mejor se oye viciado, pero muy un poquito. Es que la vez pasada le moviste algo a la cámara para que escuchara mejor, güey. ¿Te acuerdas? Nosotros seguimos con el podcast. Tú pícale ya todo. Bueno, no, no, no, tú ponte a grabar. Bueno, ¿qué hicieron? No, pues arregla ese pinche pedo, güey. Póngalo en Excel. No mames, no vine de así, güey. De pinche diokis, güey. Ah, ¿tiene seguidores? ¿Ah? ¿Tiene seguidores? ¿Ah? ¿Güey? ¿Ah? ¿Aquí en la costa? ¿Chinga? Madre, güey. ¿Bomba? No se salgan. No, estamos aquí de todos modos, güey. Tú tranquilo, güey. ¿Va para abajo esto? Necesitamos que te encueres, puto. No, son 90, güey. ¿No? Es 9-0 para ese marcador, güey. Parecía como que pinche Pumas América. Así digo, nada más. Para recordar viejos momentos. ¿Qué vas a hacer con respecto a los Pumas? ¿Cambiarás de equipo para la próxima temporada? Sí, voy a ir a Toros Neza, yo creo. ¿Es de verdad? No, claro que no. ¿Ah? No, no sé, güey. La idea sería seguir con los pinches Pumas. Y que ganen. Que ya me dieron medio contrato. Para irles un medio torneo más. Y si no, que vayan muchos. Les vas a dar la oportunidad que otro torneo más. Un torneo más. Sí. Porque no, pues, no se va. ¿Y lo que vas a hacer con todas las playeras, los jerseys? Güey, en las buenas y en las malas hay que estar ahí, sí. O sea, todavía me quedo más, güey. Sí, hay muchas apuestas que cumplir. Sí, yo creo que sí, güey. El Compix me acaba de... Después de la tormenta sale el sol, compi. No, el que me abrió los ojos fue el pinche HD ahorita, con el pinche plastón de mano. Los ojos de otra cosa. ¿Para qué me andas escuchareando, güey? Yo no fui. Bueno. Es que le dejaron caer todos los 100 kilos de... Se produce aquí a la manopla de Putiné, güey. Yo creo que se están saliendo porque no se escucha bien. Ándale, puede ser eso. Bueno, ¿y si le apagamos todo y ahorita regresamos? ¿Qué? Chéquense en los comentarios. ¿No? ¿Reseteamos? Hasta ahorita nada más es Mexicali. Saludos a Mexicali. No están tan feos, puños. Están bien culeros. Gabriel Contreras, ¿qué transita? José Ibáñez, ¿qué chingón que ahora ya estén en YouTube? Luego viene aquí, ¿qué? Muévele ahí el scroll. Ándale. Arriba, es que arriba Mexicali. Leímos, ese ya. Pues ya entonces regrésate. Vamos al día. Es que ya no han puesto nada nuevo. Van al día. Déjame poner yo algo. Oye, si nos metemos para que se parezca otra vez 9. Siete, güey. No vean. No vean. Es que uno, un gol fue fuera de lugar y el otro no era penal. Bueno, es el bajar. Es de la buena suerte, güey. No vean. Dejamos que me pinche pantallón, güey. Bueno. Y luego lo subo y se pone aquí arribita, güey. Banda. No, por donde lo muevas. Es que técnicamente, suponiendo que tú sigas un podcast, técnicamente es más fácil seguirlo en audio, ¿sí o no? Sí, porque si... Imagínate. Si el Putiné se encuerara, pues tendríamos más video. Rating. Pues sí. Por eso tenemos las dos opciones. Abre el video. Sí. Me tomas un okay. Sí, pero como el primer episodio en YouTube y luego encuerándome, güey. Pues bueno, no, vamos a dejarlo para el... Pues que la gente lo decida, ¿no? Mira, aquí en el chat de los corazones... No, ustedes. Corazones solitarios se pusieron aquí los de la Chicharro Convivencia. Ahora uh-huh. Se llaman Corazones Solitarios. Están todos peleando. ¿De qué estás enterado, güey? ¿Qué dice? No, algo me llegó. Humberto Nava pone que nos está escuchando ahorita en el carro, en la carretera. Nos está escuchando, buena onda. Y ¿cuál es la dirección del canal de YouTube? Es www.youtube.com/ Chicharrón con acento en la O con pelos. Ese es el canal. Chicharrón con pelos con acento en la O. Chicharrón. Como, saludos al chef de Evan79. Saludos, Evan. Y saludos a Jairo Romero. Oye, ¿para dónde va? ¿Que va en la carretera? ¿Para dónde Romero, va? Jairo. ¿O para dónde viene? Alfredo Reyes dice, se ve muy aburrido el Emanuel sin pistear. ¡Ah, chingada! Exacto, escúchame bien. No lo hagan enojar. Todo fuera como eso, chingada. Beto Nava. Mira, ahora que le pegan ese al Emanuel. No se rompan la chompa, solo pongan subtítulos y ya. Sean así, estamos checando lo del audio, por favor. No hagan tanto pedo. Mira, ya subió a 11. No era sí, así. Vamos para arriba. El comunicado del HD, güey, ahorita en este momento es: no hagan tanto pedo. en el YouTube y ahorita estamos tratando de arreglar las cosas. No, pero está bien que avisen, oye, esto sucede, esto no, esto sí. Bueno, avisa, avisa, manda un aviso. Okay. Bueno, ¿qué? Aquí está la magua, hola, banda charrero, Toño, 1985, saludos a Morelia, puños. ¿Qué dice mi bro? ¿Qué dice mi bro? ¿Qué dice mi bro? ¿Qué dice mi bro? ¿Quién es? Toño. Eddie, ya te seguí, pero no puedo enviarte mensaje privado, te lo mando por aquí. Es Toño. Quiero contigo. A ver. Saludos a Miguel Morales. ¿Pueden explicar, o podemos explicar, mejor dicho, qué onda con las apuestas? No. Nada, que empiece el juicio. ¿Ya quieres empezar con el juicio? Es que no hay muchos temas que toque con respecto a las apuestas. Tú quieres ver sangre, güey. No, ustedes querían ver sangre con el verdolaga. Sí. Espérenme, estoy rascando las barbas. No me apostaste, güey. Espérense. Vamos por orden alfabético. Sí. Pumas. Pumas. Cuéntenle el tiempo. Alfabético era América, pero sí Pumas. Sí, nada más que de repente hay gente que está bien. ¿Qué? ¿Cómo? Bien Pumas. Bien Pumas, sí, bien, sí. Bien prestas. Pumetas. Sí. No, Pumetas. Bien Pumetas. Eso es, yo no dije, güey. Dijo tu compadre, güey. Espérame, espérame. ¿Me le hiciste de pedo a mí? Espérame. No, me la hiciste de pedo al vato. ¿Qué es primero? ¿Verdolaga o el chef? Pues va primero, que la V. A ser eje. Nada más que los dos nos llamamos con la misma pinche letra. No, pero así que nos está tapando la cámara cuando le haces así de... Así. Ah, estás tomando el tiempo, güey. No, tú te hagas el chef. No, quítalo porque me trae. Va a ver verdolaga. Pero bueno. Vayamos con los que deben más apuestas que otros. Yo debo más apuestas. ¿Y qué pinche? ¿Cómo pretendes pagarlas? Pues de uno por uno, que se pongan... ¿No prefieres en una sola? De jalón. De jalón. Ah, ¿qué es? O sea, una y me la vas a jalar. Te emplayamos en un poste. Otra vez con tu... Espérame, esto no lo sabía la bandita. Lo estamos poniendo ahora en público. Sí, lo sabía, güey. No. Porque siempre dices lo mismo, ¿sí, güey? ¿Sí? Sí. No importa, por los que no vinieron la vez pasada. Pues no traemos tema, aparte. Dale. Te emplayamos en un poste y te dejamos ahí un par de minutos. Claro, ahí vamos ahorita. Ahorita regresamos, banda. Así pagas lo que perdió Pumas con América, con lo que perdió Pumas con Tigres y con Monterrey. Así es. Sí, ahorita lo vamos a ver. Sí. ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿Te vas claro. para emplayar? El Emanuel lo talla la camioneta. Sí, más temprano, en horas más tempranas. Sí, no, hablé con el Emanuel. No lo lleves. Y quedamos en que iba a ser así, güey. Entonces, por mí no hay ningún problema. Claro que sí, ahorita nos vamos a emplayar ahí en el poste y yo. No, ¿yo? No, el poste, dije. Que tú andes de negro igual que los postes. Y seas más o menos el mismo grosor. Bueno. Claro, güey. Sí, mira. Con mucho gusto. El Putin, en el primer programa de YouTube cumple sus apuestas, güey. Y nos emplayamos el poste y yo ahorita. Eso chingón. Así. ¿De ver? ¿O estás jugando? Claro, güey. No puedo jugar con la gente, güey. Mira, la gente que no está bien. ¿Qué tal si a lo mejor? Mira, ya subimos otra vez. Sube el audio, dices. Sube el audio. Porque la gente va a querer ver en YouTube, güey, el momento en el que se emplaya el putineo. Ok. ¿Ah? Ahí está. Va a ser como pescado bueno. empapelado. Yo me traigo el playo. Pero. ¿Qué? Lemanué perdió también. Espérate. Vamos por orden alfabético. Por eso ya sigue. No. Porque el. Ah, sigue este también. Sí. ¿Yo qué perdí? La virginidad. ¿El que perdió? El que no ha venido, que ha faltado demasiado. Ah, te estás brincando los castigos de los partidos, güey. Políticos. Porque también este le fue a otro. Mira, yo quiero hacer un comentario. Lemanué es el que ha pagado muy buenas apuestas. Sí. Las ha no perdido. No se raja. Apuesta y tú te rajas. Y cumple. No, tú no cumples. Espérame. Perdón, te reta y tú te rajas. Espérame, ¿estamos contigo o vamos ya conmigo? Era un paréntesis. No, estamos contigo. No nos desviemos. Bueno, ¿qué onda nada, contigo? Te emplayamos en el siguiente poste. Sí. Sí, güey. Sí, o los dos. Y que, espérate, y con un letrero que digan, sigan Chicharrón con Pelos, ahora en YouTube. Pero fíjate cómo se entusiasma. Qué brillante, güey. Sí. Mira, yo quiero hacer una anotación. ¡Gol! Conejo, gol de campo. Métele efecto. ¡Gol! ¿Cuándo fue el clásico? Ajá. ¿Cuándo fue cuando perdí el clásico, no? ¿O qué? ¿Contra América o contra quién? Cuando no, clásico. Cuando perdí yo, ¿no? Sí. ¿El de los chiles? Sí. Ok. A mí me dijeron, es más, ni me preguntaron, güey. A mí me pusieron el pago castigo. De la apuesta. Me pusieron el castigo. Después. Sí, después. Ajá. A mí no me avisaron, güey. A mí me dijeron, oye, vas, la apuesta son los chiles, te vas a comer los chiles. Y yo les, yo dije en ese momento, a mí el chile, al chile, me gusta. Me encanta, no. Dije, sí, me hace mal. Y el chile poblano más. Y no les poblano, importó, no les importó. ¿A nadie le importó? A mí sí. A mí no me importa. Pero como que ya quería verlo. Y dije, sí, ya sé. Y no, yo dije, dije, bueno, ok, va. ¿Sí o no? Sí. No, y le pagué. Espérame. Sí. Porque tú querías hasta comprar los chiles. Aceptaste la apuesta, dijiste, y va. Y luego compré los chiles y aún así no me dejaron comer los que yo había comprado, güey. Pues compraste puro chile dulce. Y cuando al verdolaga se le dice lo de la galleta con la, el queso y todo, ay, dijo que no. Señorita. Pero, tu paréntesis es para desviar la atención, compita. No, también con el putiné. Ah. Eso va para los que no quieren pagar. Espera. No. A nuestros seguidores en YouTube, diles que mira, está el video de tu apuesta, güey. Por el debate. Sí, pues es que no mames. Está el video de tu apuesta donde te atascas los chiles que finges como buen actor, ¿verdad? Que te pica, güey. Es que no picaban. Pero entonces fingió, güey. Porque si fingió, se tiene que repetir. Se repite. Y es más, todos a favor. A favor. O sea que si el verdolaga se hubiera comido la galleta con el queso y vomita, ¿se repite? ¡Claro! ¡No! ¡Ah, verdad! ¡Eso sí no! ¡No! ¿Ves? Con que se la coma. Fíjate. Todo. Porque no estoy diciendo que... Yo es que yo estoy aceptando. Le Manuel, le pusimos la apuesta y la pagó. Lo de la camioneta, aquella vez también que lavaron la camioneta, también se pagó. Ahí está el video, banda. Y me puse el crucero y lo pagué. Ay, espérame. ¿Por qué ahora no aceptas? Espérame. Pagué bien pagada la apuesta. Las dos camionetas, espérame. Sí, aceptó el verdolaga. No aceptaste, güey. Está escrito. No aceptaste, cabrón. Mira, les voy a leer a la bandita. ¿Sabes qué? Todo pierde credibilidad porque no, pues, no aceptaste una apuesta, güey. ¿Cómo lo reclamas, güey? Espérame, que la bandita diga si acepté o no acepté. No fue claro. No fue de que, bueno, órale, sí, cuando yo me como la galleta con queso y aguacate. Claro. No sé por qué dicen que no fue claro. Déjenme leer primero la en la foto del Face que puso. Está modificada. Realmente se ve que no ibas a cumplir ni madre. Ahí va. Se veía la culencia, güey. Ahí va. Bandita me manda un mensaje, el Emanuel, me dice, ¿entonces qué, compix? Es que tú, esa es tu versión. Aquí está. Déjame te doy la ponlo mía, güey. Ponlo en la cámara. Espérame, dice, ya no le pienses, léelo tú. Ponlo en la cámara. Después de un madral de mensajes, güey. De un chorizo que se le atravesó. De un madral, como a las 2:48, güey. Ahí está. Mi codo. Más. Ahí. A ver. Abájalo. Ahí está. Léelo, compix. Ahí está. Lee el primer. Dice: todos compix, yo ya no le pienses. Lo que decidas está bien. Ok. ¿Y luego quién escribió? Dice: oye, está el perro a lo lejos. El chef Putiné. El chef Putiné que puso. Ya no veo. Súbele tantito. Le puso. Restan. Una hora para saber quién paga la apuesta. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y luego tú le dices. Espérame. Vuélvelo a leer lo tuyo otra vez. No. Falta una hora. ¿Cuál será la apuesta? ¿Cuál será? Ok, es importante eso. ¿Cuál será la apuesta? Continúa. Ahí estoy grabando. Ahí estoy grabando otra vez. Bueno, perdón, bandita. Hubo una falla eléctrica. Hubo falla en el suministro de energía. Ah, se haga más así, más político. En la termoeléctrica de aquí de casa de HD. La termoeléctrica. Tuvimos que. Bueno, salimos del aire intempestivamente, pero ya estamos de regreso, ya estamos en. Transmitiendo también a través de YouTube, de Mixler, ya estamos grabando. Pásame el mouse. Continuamos con la grabación, ahí estamos. ¿Sabes qué? Qué bueno que salimos por un tiempo del aire, porque ya sí me estaba violentando. No me estaba gustando la actitud que estaban tomando aquí los compañeros del panel. Pero bueno, vamos a seguir con este debate juicio. Que cambiemos el tema, güey. Todos somos hermanos, güey. Ya nada hay que pagar. Bueno, vamos a posar en el americano. Una pausa, como tú dices, vamos a leer los mensajes de la banda. Ok, Léale ahí, por favor, porque... nos está preguntando que por qué se había cortado. Ya lo avisamos. Se fue la luz. Empezamos a gritar todos como locas. No, todo. Es que la verdad, aquí en esta habitación está muy intenso. Hay una vibra. Sí, sí, sí. Entonces, para los que... para los que... Sí, bueno. No, para decirles que ya nos pusimos de acuerdo con las apuestas, ya quedó, ya quedó todo solucionado. Gracias. ¡Vámonos! ¿Tengo un tema más? No, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? En la compra de 4 llantas, llévate una mochila. Bueno, estábamos en que la parte... Ya, todos amigos. Todos, el grito se acabó. Mira el bro. Oye, pásame el mouse, viejo. El amigo bro, ¿lo puedes hacer más grandecito? ¿Te lo hago más grande? Mamón, sí. Deja que venga, güey. Anda mamón, güey. Para que se pueda defender. Ya se chingó. O sea, tú quieres que todos se defiendan, güey. Se fue la luz o se quedaron sin servicio de internet. ¿Quién dijo? Adrián. No, para Adrián, nada. Alejandro Díaz. Bueno, de hecho fueron las dos cosas. Se fue la luz y me quedé con... Ya se chingó, dice Jairo. Ya regresamos. Linda Edith y Mixler. Mixler. Aquí todo lo que pasó cuando se fue la luz queda grabado para... No, se cortó todo. Ah, ok. Lo que pasa es que al irse la luz, la laptop sí sigue grabando, pero no graba nada porque no hay señal. Miguel Morales, Olis, dice. Olis. ¿Es el de North Carolina? Sí. Este es el mamey. Es tijeritas. Y te habla Olis. Que la chingada. Güey, es mi amigo, ¿y qué? No, ahorita que nos pase una rutina de gimnasio, güey. ¿Para qué? Pues para nosotros, para ponernos mamados. ¿Poco nomás él? Él no está mamado, está gordo. Bueno, también. Y chochos, ¿qué chochos toma? Un programita de training. No toma chochos. Come chingo de pingüinos, güey. Esos albañiles del Putineca usaron el corto. Le pegaron al transformador. Saludos a los albañiles, güey. Camaradas. Sí, tropedo. Tú sí eres bipolar. ¿No? Un día llegas enojado. Un día llegas enojado con ellos y el otro día los amas. Son tus camaradas. Son camaradas. Pinche lambiscón, güey. No. No es que sean lambiscón, es que son mis camaradas. Primero los hundes y luego los desentierran. Nunca los hundí. Los que los hundieron fueron todos los fanescuchos, güey. ¿Y los de Puebla qué opinas? De los de Puebla. A ver. Le ganaron a los Pumas y les mando un cordial saludo. No, le ganaron a los Pumas, le ganaron a los Rayados, güey. Oye, los dos de Pumas, güey, le ganaron a los Rayados. Digo, los dos de Puebla, no, perdón. Sí, pero aquí no hay... Lobos WAP le ganó Rayados. También Puebla le ganó Rayados. ¿Qué pasa? ¿Y pagaron algo? No, ¿verdad? Está, al amigo bro, porque deberían, ¿cuándo? Deberían de pagarle a todos los pipopes. Sí. Digo, perdón, no, a los a los príncipes. No pueden ser príncipes tampoco. Bueno, bendita, ya para... Ya perdí, hombre, está bueno, pago la apuesta, hombre. Ok, la vas a pagar. Aunque no estuvo claro. No, así no. No estuvo. Espera. Ya. Oye, pero hay que subir el volumen a... Ahora sí, ya. YouTube. Pues es que es lo que estaba tratando de hacer todo el tiempo. ¿Y aquí no se le puede subir? Yo creo que con una ganancia ahí. Ah, bueno. Mira, es que aquí está apagado el audio. Es eso. No. Ay, eso me hinche, madre. No te pases. A ver, ahí está. Oye, me gusta tu mouse pau. ¿Tu qué? Tu mouse pau. Tomás pau. Tomás pau. Se llama Tomás y se apellida Tomás pau. Oye, okay. Ahí estamos en... Ya regresamos. Ya andamos medio... ¿Ya más ebrios que hace rato? ¿Va a seguir? Ya regresamos, ya regresó la luz. Ya vamos a tratar de continuar, pero pues ya... Este trae la lámpara prendida, ¿eh? Ah, sí, déjame apagarlo. Ah, es que estábamos sin luz. Take care. Bueno, ¡vámonos! Eso fue todo, gracias a la bandita que estuvo aquí en el chat de Mixler. Esperemos si hayan enterado de todo. La conclusión fue que no apostó este güey. No, momento. Patiguitas, güey. Verdolaga tiene que defender su honor. Ya, mira, la pago, hombre. Ya va a pagarle Manuel. No. Pero la raza quiere saber qué onda. HD ya sacó su cartera, güey. ¿A cuánto quieres? Wow. Ya, realmente, mira. Aunque hubieras perdido, no hubieras pagado, güey. Exacto. No es así las cosas. No. Mira. Aunque hubieras perdido, ¿hubieras pagado? Sí. ¿Qué? ¿De veras? Mentiras. Mentiras. Como ganó, por eso dice eso. No, espérame. Empezamos a ver el juego. Que Lemanuel, espérame, empezó el juego y todavía no decías que sí, güey. Espérame, es que ¿por qué no digo? Al 1-0 fue cuando. Yo digo que la paguemos los dos por la controversia. Órale. Sí, va. Yo creo que también. Mayoría de votos. Va. Sí, los dos. Sí, todos. No, cuatro contra. Sí. Espérame. Ahí está, levantó la mano. Cinco. Unánime. Unánime. Esa. Bien. Estoy diciendo que me espermen tantito. Porque ustedes dicen que no acepté. Si sentaste. ¿Quién lo paga? Que pague como sí, quiera. Sí. Es que estábamos. Ya levantó el celular en la mano. Ya lo admitimos, pero vamos a pagar los dos. No es así. Ya levantó la mano. ¿Qué te cuesta, hombre, pagarlo? No, espérame. Cookie. Sí acepté. Cookie. Ok, sí aceptaste. Ah, entonces ya gané, güey. Gané por la buena. No, pero hubo controversia. No me muevas ante la cámara. Ante controversia. Ahí está. Sí. Ante la controversia, yo creo que... Fíjate, a la bandita de Facebook, en la encuesta que se puso, ahí no aceptaste. Espérame, es que es lo que dice aquí, güey, en lo que estabas poniendo en pantalla hace rato, es... Fíjate, sí, pero hacer efectivo el pago de esta apuesta que aún no está definida, porque no está definida porque estaba... No estaba definida. Porque se estaba votando por la bandita. Pero ya habíamos dicho. Pusiste que no estaba definida. No, la bandita estaba poniendo de que se disfrazara de superhéroe. No, de la galleta. Ya había ganado lo de la galleta. No, bueno, aquí yo puse, todavía no está definido porque todavía no se cerraban las votaciones. Y todavía no pitaba el árbitro. Exactamente. Aquí lo puso el Putiné, todavía falta 1:30. Pero yo lo hice hoy. Pero yo dije que sí. Porque dicen que nunca acepté. Se cerró la galleta. La como quiera ganó la galleta. Bueno, siempre acepté. Está bien. Siempre está bien. Acepté. Sí, yo pago, pero vamos. Sí. Pagamos los dos. Mira, va a quedar el antecedente. Es más, vuelvis. Para la siguiente. En el de copa. Pero que no sea galleta. Bueno, es más. Okay. No, que sea emplayado, güey. Sí, sí. Que no sea emplayado. Sí, no, yo chiles no. Chiles no. Chicas y no. Vuelvo a insistir como el podcast pasa. ¿Por qué quieren ver sangre? Un doble o nada. Betico, un doble o nada. Si tú pagas, Putiné paga. No. Putiné debe desde antes. Que pague y yo pago. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya hagan. Es lo que yo discutía. Ya no rayas lo que tú quieras. Vamos a apostar un doble o nada, güey. ¿A qué va, güey? Va. Si gana América, quedamos tabla. Los dos perdemos. Y es una galletita. Si gana Rayados, es un sándwich. Ok, pero como lo puse, primero que pagué Putiné. Qué es que la, sí, la, pero, las deudas si más el, antiguas. Pero si es el poste con aguacate, no. Emplayado. Emplayado con queso, sí. Las hacemos el mismo día todas. Órale. ¿Todas mira, compi. Tú y yo nos podemos dividir en la apuesta, güey. Si tú te comes la galleta y yo, ¿qué? No, tú te el agachas aguacate. Y yo te... Es al revés. El aguacate y el queso. ¿Por qué vas a dividir, güey? Espérate. No, me encanta. Lo estoy apoyando. No, vas a ser mi equipo, güey. Tú también, sí. Tú también vas a comer algo que no te gusta, güey. No, otra apuesta. Pero Federico se come piedras, güey. Oye, ¿qué es lo que no te gusta a ti comer? No me vas a convencer. ¿Qué? ¿Qué apostamos? Tienes que pagar. No, pero es otra apuesta. ¿Cómo la misma? ¿Es doble o nada? ¿Doble o nada? Banda, manden sus... Es la revancha. Bájate el micrófono. Está bien. Mire, banda, yo lo voy a poner aquí para que se vea. ¿Cuándo regresemos? No, la verdad, digo, deja mucho que desear estas apuestas, güey. Bastante. La verdad, es que necesitamos organizar. Yo por eso puse lo que mi experiencia. A mí me dijeron chiles, bueno, hasta pataleé si tú quieres y me comí los chiles, güey. Ah, yo la veo la camioneta no, y te gustaron, güey. Yo vi que no, te gustaron. Pero yo dije que me hacían mal, güey. Yo les dije me hacen mal. A mí me hace mal dar vueltas en el bat alrededor y de un también bat. Las di yo. Dijon. ¿Cómo eres DJ? También las di John. Ahora es Dijon. ¿Las diste? Dijon. Sí, yo di las vueltas. Yo las di el otro día. Es la me di cuenta. HD Monster Dijon. Dijon. Ay, güey. Oye, The Journal of Vikings. Ese video no se subió a YouTube. No está en YouTube ese video. Bueno, y mientras estamos de todo este desmadre, güey, tengo aquí en la línea. No es cierto, puro pedo. Me está mandando un mensaje Alex Díaz, que me mandó ahí otro mensaje de cómo que ya dejaron de grabar. Y que, bueno, ya les dije ahorita que estamos grabando de nuevo, que ya nos está escuchando. Pero su esposa cumple años hoy. Entonces quiere unas mañanitas de todos los puños. O sea, nosotros, porque dice la, que su esposa sí nos dice. De todos los puños. Entonces, tan, tarán, tarán, tarán. ¡Con pellito! ¡Pastelazo! ¡Yepa, yepa! ¡Arriba, arriba! ¡Ándele, ándele! Ah, no, que veo. Bueno, ahí está la felicitación a la esposa de Alex Díaz. Ah, es que feliz cumpleaños a la esposa de Alex Díaz. Ah, de Alex Díaz. O sea, sí. Los puños te las cantan así. Sí, es correcto, es correcto. Que ya le andábamos pasando, mandando la Guardia Civil y todo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A la señora de Alex Díaz. Sí. A la señora Díaz. A la señora Díaz. A Bruno Díaz. No. Ve. Ok. La apuesta de Verdolaga. Vamos con, con un mensaje que nos mandaron de WhatsApp. ¿Y el castigo de... Bueno, antes, saludos a mi chiquita mamá. Oye, por cierto, da el comercial. Hoy es el cumpleaños de Miguel Morales. Nah. Sí. También. Hoy es su cumpleaños. Ahora todos cumplen años, pues. Muchas felicidades también. Ya nada más cumpleaños yo, ya todo el mundo cumple. Pues sí, Dijon. Felicidades, Miguel. Oye, mañanitas de Cepillín. ¿Eh? ¿A quién? A tu compita Miguel Morales. Compita Miguel Morales. Ah, chinga, no se oye como. Estas son las mañanitas. ¿Qué no era esto? Estas son las mañanas. Es que después me sentía como pinche muñequita, güey. Una más así, güey. Ya no me gustó. Bueno, les queremos recordar. Que no se crean. Les queremos recordar que este episodio llega a ustedes a través del patrocinio de Jackson Corporation México, Dow y Jaxil. A ver si nos sale la luz otra vez. Ah, ya le pusimos un herraje allá afuera. Si buscas herrajes. Pide y exige que sean Jackson. Sí, porque Jackson Corporation México, Dow y Axil son los patrocinadores de este episodio. Y gracias a ellos también, ahora podemos estar a través de YouTube, transmitiendo en vivo. Y próximamente. No, ya hasta ahí llegamos. ya está YouTube. Calma. Ya, bájale. Si buscas tu avatar, Facetunes, busca en Facetunes tu avatar, exígelo, pídelo. Y también a nuestro amigo de Guadalajara. Ah, déjame poner un mensajito. Nada más, ¿nos mandó mensaje? No, pero déjame. Hola, amigos de Chillaron con Pelos. Es un gusto saludarles. No, es que creo que sí mandó mensaje. A todo el staff, a todo el equipo. Ah, no, vamos. He terminado de escuchar los últimos episodios. Y ahorita estoy observando en Facebook de que van a grabar el día de hoy. Les deseo suerte. Un fuerte abrazo a cada uno de los miembros del staff. Me mato la risa. Un saludo desde Guatemala. Mi nombre es Héctor Hernández. Disfruto cada minuto. En serio, uno lo vuelve en dólares para que se estire un poco más. Los escucho en el transporte público y la paso súper bien. Me coloco mis auriculares y me empieza a matar la risa. Y la gente dice, ¿y este loco qué? Todos preocupados, todos enojados y yo matándome la risa con las grandes y grandes ocurrencias que ustedes tienen. Un fuerte abrazo desde Guatemala, un saludo para todos y un fuerte abrazo. Hasta pronto. Saludos, compita. Gracias, Héctor. Saludos. Igualmente. Hasta Noruega. Che, Miguel Clorales dijo, no se crean. ¿Qué puso? Que no es cierto. Que cumpleaños, puro pedo. Ah, también. Ay. Hijo, y luego, ¿por qué bloquean a la raza, güey? Un chichochero, Miguel Clorales. Ya le estoy hallando el mouse. Nos manda un mensaje. Dice, saludos a todos los del club de fans. Joanna de Seattle. Oh, Joanna. Joanna. Tiene nombre así de... De Joanna. No, vayas a decir algo que después... No, de Estados Unidos. De actriz. Me puede pasar Joanna Betancourt. Ahí está. Shh, hombre. Mira. Vamos a ver. Mira, estoy irando. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Mi nombre es Humberto Nava, de acá de Doctor Arroyo, Nuevo León. ¿Todo paisano? Solamente para saludarlos y... Paisa. Y pues me da mucho gusto que estén nuevamente grabando. Y felicidades por estar transmitiendo en vivo por YouTube. Ya chequeé ahorita el video ahí, la transmisión un poquito. Se oye poquito mal, sí se oye mal. Sí, hombre. Se oye mejor en Mixler. Así es que los voy a estar escuchando. Pero quise mandar este mensaje. Perdón, ahí viene Optimus Prime. Como el de Lolita. Quise mandar este mensaje para saludarlos y felicitarlos por ese nuevo avance en la transmisión de video. Qué chido. Pero la verdad, yo a la vez estoy un poco en contra. ¿Por qué se van a hacer más famosos, cabrón? Y yo no quiero que se hagan más famosos. Bueno, ¿cómo? Sí quiero y no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero que se censuren. Está bien chido el programa como lo han estado manejando. Ustedes son quienes son y no se disculpen con nadie. O sea, sean la raza que estamos escuchando. Sabemos que esto es para cotorreo, que ninguna ofensa va directa, que es estar como con los compas echando cheve. Pero al ser más famosos, pues va a llegar esa bandita que se ofende de todo y lo toma personal. Ya se tuvieron que disculpar ahí por los pipopes y ya tuvieron que disculpar ahí con lo de los albañiles. Aunque bueno, el chavo que estaba escribiendo de esto de que él es albañil, yo sé que lo agarra a broma también. Pero se presta más, al ser más famoso, se presta más para que sucedan estas cosas. Entonces, es el contra que le veo. Pero no, yo sé que van a saber manejar la situación. Pues saludos, banda, a todos los que están ahí en el estudio. Quiero mandar un saludo muy especial para mi compadre Gámez, por ahí, que creo que lo sigue escuchando. Mi amiga Jessica. El video Gámez. Un chiquita mamá. Y un chiquita mamá muy especial para mi esposa. Chiquita. Siempre estaba bien chiquita y ahora ya va a ser mamá. Estamos esperando nuestro primer hijo o hija, aún no sabemos qué es. Pero estamos muy contentos porque vamos a ser papás. Vamos a ser papás y estamos bien, bien contentos. Quería compartir esto con ustedes también. Pues estoy muy, muy feliz. Me despido, banda. Saludos nuevamente y ahí estamos en contacto. Humberto Nava, de Doctor Arroyo. Take care. Eso, Humberto. Gracias, Humberto. Gracias por tu mensaje. Se agradece. Y muchas felicidades porque... Felicidades, sí, va a ser papá. Perdón, ando tratando de resolver lo del YouTube. Algo trae, va. Nos andamos mosqueando. ¿Qué traigo? Sí, es que me están diciendo que los audios no están saliendo en YouTube, pero bueno. Papá, también aquí hay algo que se le metió. No sé. ¿Qué te pasó? Se le metió la palomilla. Se le metió la palomilla en la manga, güey. No mangues. Y era, pues, una palomilla. Hazle un corte de manga, güey. Era una palomilla blanca de piquillo colorado. No, de hecho, nos mandó un mensaje. Ah, por cierto, el nombre de mi esposa, Karen. Pues se llama Karen, ahí para que le manden el chiquito mamá. Sobres, banda. Saludos. Te quiero. Saludos y sí. Felicidades a Karen. Quita mamá para Karen. Sí, sí, sí, qué bueno. No. Les comparto la foto con la que anunciamos nuestro embarazo y que todo fue un éxito y que fue todo un éxito con sus amigos, con los amigos. Mira, qué bonito, güey. Muy bien, estoy tratando de solucionar. ¿Algún tema, por favor, mientras yo...? Sí sabían que... No, tampoco nos grites, güey, pero el chavato no se va a hacer... Yo soy igualado, cabrón. 77 cervezas, menos tu edad, más 40, sale el año en que naciste. Échenle. No, sabía. Échenle, saquen la calculadora, señores. 77 cervezas, 77 cervezas. Ahí va, 77 cervezas. Apúntale ahí, hombre. Está buscando el tema. Está buscando. Dale tú ahí. Pues, 77 cervezas. 77 cervezas, ajá. Menos tu edad. Menos 42. Más 40. Pues, sí. Más 40. Sale el año en que naciste. ¿Qué te parece? ¿Ya le doy igual? Igual. Sale, eres puto. Bueno, adivinó doble. Dice 75. ¿Naciste en el? 75, güey. ¡Oh, pinche vato, pinche verdolaga! ¡Es la verdolaga! A ver, ¿y si tengo 41? ¿También da igual? Naciste en el 76. Ah, bueno. Muy bien, güey. ¡Qué pinche temononón, güey! Es ¿qué pasa? Yo sí me sorprendí. Nada más que ya otra vez volvemos con el HD. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo vas? Estoy bien atorado aquí. Espérame, aquí traigo otro tema. Vamos por otro tema. Espérame, aquí traigo otro tema. Espérame. Rápidamente, verdolaga está hojeando un periódico. Espérame, que se encontró con el cesto de la basura del vecino. Donde venía en el metro. Esta chiquita mamá la tiene abierta. No. Así. No seas amarillista. Después del dolor que la que la que le causaron durante una semana finalmente se le abrieron de nuevo a Esperanza González. ¿Conocen a esta chiquita más, Esperanza González? No la conocía. No, es una colombiana. Creo que es una de Colombia. It's a sí. New hope. Es una nueva esperanza. ¿Qué era aquí? ¿Aquí? Qué chiste, güey, Star Wars. Y no te ríes, güey. No huele, espérate, no es rosca, huele. Bueno. Ok, espera, esta chiquita mamá le clausuraron sus redes sociales. ¿Por qué? Porque andaban usando un lenguaje un poquito más alto de lo que se acostumbra. Ajá. Y entonces le cancelaron su canal de... Sí, qué bueno, por... Espérate, ¿cómo que qué bueno esto? Por pervertida. Sí, pues es que, ¿para qué enseñas de más? Sí, güey, pues ¿qué anda vendiendo o qué? Puedes enseñar sin mostrar tanto. Ajá. Uh-huh. Y yo creo que da mucho a la imaginación y es mejor para uno de hombres empezar a fantasear, güey. ¿Cómo te ¿no? gusta a ti fantasear? ¿Vestida pues, de Caperucita Roja o de enfermera? Pues no, con ¿no? calzones. Bueno, yo en calzones o yo de Caperucita. De aquí está acaban las cosas de las... ¿Las efemérides? Sí, güey. Algunas. Sí, ya lo descubriste. Es que el verdolaga no inventa la información. La información ya está. Un día como hoy, pero en Estados Unidos inicia sus transmisiones el canal HBO. Oye, pero este es periódico de hace dos semanas. Oye, espérate, me aventaste la pinche palomilla, güey. Bueno, vamos contigo, Emanuel. Efemérides. 8 de noviembre. Ay, cabrón. Antes de que se acabe, un día como hoy. Pero, Arrasa, güey. Una buena. Otra. Un chiste chingada. Tipo verdolaga, güey. No, los chistes vienen en otra página, güey. Un chiste de verdolaga. Todo saca de ahí, güey. Ahí debe de venir. Ahí debe de venir. Hueso, güey. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, mi HD, ¿cómo? Ah, espérate, esta también. ¿Se acuerdan de Doris Mar? Doris Mar, ¿cómo no? Salió en una revista. Ah, sí, chiquita mamá. Sí. Y también inició su carrera con Haitovich. Sí. ¿Verdad que sí? Chiquito mamá. Este que era un ruso, ¿no? No. Bueno, va a volver esta chiquita mamá a hacer un capítulo, dos capítulos del programa de Haitovich. Míralos. A ver. No, aquí tenemos otro mensaje. A ver. ¿Cómo andan? Ya. No los pude escuchar por el tutú. Sí, se escuchaba algo bajo. Pero sí. Se escucha todavía, ¿no? Saludos de Santa Bárbara. Hay un chiste tipo verdolaga. Un saludo para todos los pinches macuarros. Para todos los albañiles que aquí todavía andamos trabajando. Ándale, te hablan. Santa Bárbara, California. Saludos, bandita. Te hablan. Un saludo para el grupo. Pero fíjate que... Saludos hasta Santa Bárbara. Saludos a los que están chameando. Albañiles yo creo que debe ser mundialmente hablando, güey. Una palabra mundial del mundo. Pero son diferentes los de aquí a los de Estados Unidos. Ah, ya sí son buenos. No sé. Suelto la pregunta, la pongo al aire. Suéltala. Oye, ¿allá se encuentra la llave esa? ¿La llave Stilson? ¿No cuál? En la promoción esa que venía, que si encontrabas la llave en una bolsa esa de cemento, güey, ¿no te acuerdas? ¿Te echo de menos? Sí. Sí, el que está del otro lado en Estados Unidos es más responsable del que está aquí. Ahora... Aquí, no sé, a lo mejor si hay un día lluvioso, pues... Se va la luz y el albañil dice, pues no voy a jalar. Pero en Estados Unidos, aunque se vaya la luz, ¿van a jalar o no? ¿O qué? Pues claro. ¿Cómo le hacen? Aquí también vienen a jalar cuando llueve. Claro. Sí. Hay cosas que le puedes avanzar. Ajá. ¿Por dentro? ¿Cómo dirías vas a ir, pero en inglés? Ándale. Oye. Ándale. Las mamás. Se la puso difícil. Se la puso difícil y no, pues es que yo no soy bilingüe, güey. ¿Wilgo? Nos preguntan que si... Que no era... Estamos recibiendo llamadas. ¿Aryugo? No. No es Saludos, raza. Me encanta escucharlos, dice aquí de Canadá. ¿No es Aryugo? Rocío Vizcarra. Es que está muy largo. Rocío, saludo hasta allá, hasta Canadá. Es que ahí vas a ir, pero es nomás es que es en tiempo pretérito. Este episodio atropellado. Y estos que siguen con su discusión. ¿Ayugo? Dice, ¿are you go? ¿Lo cuento como verdolaga o lo cuento bien? A ver, ahí viene el chiste que va a contarle Manuel como el verdolaga. Como el pero verdolaga. Tienes que hacerle así. Como verdolaga, mire. Que te tape el micrófono, güey. Así lo cuenta verdolaga. Ay, güey. Hay un chiste. Hay un chiste, banda. Pepito, di una oración en el verbo supongo. Mi abuelita se metió un periódico bajo el brazo. ¿Y dónde está el estómago? Pues se supone que va a cagar porque no sé qué. Porque leer no sabe. Pepito. Ahí va. Así es. Ahí suena di una oración que en el verbo supongo. Mi abuelita se metió el periódico bajo el brazo. ¿Y dónde está el supongo? Que supongo que va a ir a cagar porque ella no sabe leer. Ándele, puto. Por eso estaban bien malos, güey. Enseña la ficha que chupó el HD. Que casi se la comía. Agárrala tú. Dice, hola banda charrera, quiero una felicitación original por parte de todos. Este domingo es mi cumple. Por favor, banda, saludos, besos. Espero que ahora sí me pelen. Saludos para mis peques Marisa y Eduardo. Ey, no los escucho, no se oye. Ey. Pues, cuando se nos fue la luz. ¿Quién cumpleaños? Es esta. Díganos sus nombres. Pero fue el domingo, güey. Ya estamos hablando. Es la mamagua. Que el domingo, este domingo cumpleaños, güey. Mamagua. Ah, es el domingo que viene. Ey. Viene la mucha felicidades a la mamagua. Eso no es un remix. Oigan, les voy a pasar un tema ya que no se escucha muy bien en YouTube. A ver, Gabriel. Que me pareció muy interesante este salió en Facebook. La incógnita de la letra H, que por qué existe si no suena. Uh-huh. La letra es muda. H es una tontería realmente, pero... No es una tontería, pero claro que no es una tontería. Algunos especialistas dijeron, sí es cierto, ¿por qué no se elimina esa letra si no se escucha? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? Sí. Pero ahora sí se los voy a responder. Yo pienso nada más una cosa, ¿es muda de nacimiento? Sí. ¿O ya de grande tuvo ahí un problema? No, ya de... En el castellano de Castilla. Ajá. Es muda. Ajá. Con los gringos sí oye. ¿Vas a ir? ¿Cómo se escucha? Se oye... Que por no ejemplo, la muevas, hombre. Hello. Como por ejemplo dice... Hello. Hello, exactamente. Pero suena como J. Como J. Como... Bueno. Dices tú Honda o Onda. A ver. Honda. ¿Tú qué onda? Ajá. Dices hola o hola. Honda. ¿Pero tú qué quieres? ¿Eliminarla? No. Aquí dicen los especialistas. Si mira, tu apellido es con H. Por eso. Sí, imagínate, yo sería Fer D. Porque la H es muda. La dificultad de la H estriba en que es la única letra del alfabeto español muda, la única que no posee ningún sonido. Únicamente se pronuncia cuando va precedida de la letra C, formando de ese modo el sonido de la CH. Salud. Gracias. Salud, gracias. Pero cuando va ella sola, la huérfana de la C es como si no existiera. Ajá. El problema es que en español hay más de 2,000 palabras que comienzan con esa letra, con la H, que pasa inadvertida, ya que no se deja oír. Y para más agravio aún, la H también puede aparecer intercalada. Por ejemplo, alcohol. Chef. Alcahuete. No, eso es con la H. Sin H, sin H. Cuando va sola en medio. Sí, sin H. Es como. Tranquilo, güey. Estamos haciendo la H, güey. Pues la H es así, güey. Espérate, güey. No estén moviendo la. Alcahuete. Cacahuate. ¿Qué surge entonces? Cacahuate, exactamente. Y si no suena, ¿por qué demonios existe la H? Aguacate. No. Sí, güey, está sí, bien. Sí. ¿Sí? Ah. El hueso lo lleva en medio. El prestigioso lingüista venezolano Andrés Bello ya pidió en 1823, a coro con el escritor colombiano Juan García del Río, una reforma ortográfica que acabara de una vez por todas con la letra H. Y no le hicieron caso. Pobre cabrón, se te acabó el oxígeno. Sí. Se le acabó ya la chela. Que dice, ya no existiera. La Real Academia de la Lengua Española sostiene que hasta mediados del siglo XVI la H aún se pronunciaba por medio de una aspiración de algunas palabras, sobre todo en aquellas que originalmente comenzaban con por la F latina. O sea, la con la que le vas el carro. Latina. Jackson. Todos los chistes, ningún chiste jala. ¿No era la G latina? La G latina. ¿Haz de cuenta? Es más fácil. Okay. Y luego ya está ahí largo el tema, la verdad. Pero mira, es inútil, sí, no la han quitado. Deberían de quitarla. ¿Tú opinas que la quiten? Yo digo que... Pues que como es muda, iba a decir yo. ¿A poco dices horror o horror? Horror. Horror. ¿Qué horror? ¿Qué horror? Bueno, en inglés, sí. Help. Pero en español, pues no. Pero en inglés también es help con sí. J. Con Rachel. Y se escucha como J. Digo, como J. No, pues imagínate Yahoo. Sería Yahoo. No. Yahoo es con Y. Yahoo. ¿Y CSP? Sea. No, güey, pues cómo. No, no lo puedes ni decir bien. No, pero está precedida de la C. Está precedida de la C. Dilo. Con el C, sí, güey. ¿Vas a ir? A ver, otra vez. Total. Oigan, no, bueno, a ver. ¿Qué opinan ustedes? Era un tema que yo quería tratar. Ay, sí, como si fuera muy importante. No, sí lo es. No, es importante, güey. Lo que le pasó al actor este Kevin Spacey, güey. ¿Qué le pasó? Ya ves que ahora ha resultado, en los últimos meses y todo, que ha habido muchas denuncias sexuales, güey, por abuso sexual. De artistas, de cantantes, de todo eso contra sus productores o con las personas que les manejan o inclusive para subir o para tener algún éxito o algo, les piden que pase por las armas. Se andan colgando de la fama. Pues así me hicieron a mí cuando entré, ¿no? Por ejemplo, a Kevin Spacey duró, creo que se tardó 36 horas o 48 horas en que su vida diera un giro totalmente de 180 grados, ¿no? Y a Kevin Spacey ya se le acabó toda la chamba, se quedó sin trabajo, sin la serie que estaba haciendo, como Eduardo Yáñez, el del cachetadón. Ándale. Exacto. Lo demandaron, le cancelaron sus proyectos, güey. Y hasta el tronco ahorita. Entonces, ¿estabas viendo la serie de Spacey? No. House of Cards. No. Decían que estaba muy buena. Sí, está buena. Y la novela de Yáñez también. Pero ustedes sí están de acuerdo. Sí, también, güey. Hay que darle su valor al vato, güey. Claro, claro. ¿En auditar a los que van a entrar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Me puede repetir? ¿Ustedes están de acuerdo en que el verdolaga pague la apuesta? Nah, sí. ¡Otra vez! No, Voy al baño. Que todos los castiguen. Ya te vas, güey. Nos vemos. Ya ven, sí, todo. No, otra vez. Qué, sí, no, oye, güey. Bueno, no se está. Se va la luz, güey. Este güey le entra la de mi árbol. Voy a apagar sí, la luz. ¿Por qué? Apagar el switch. Así. Oye, HD, pero todo lo hacen los medios, güey. Será verdad, será mentira, pero... El productor este también, Weinstein o no sé qué... Uno de los más, de los productores más fregones que hay que había en la industria del cine de gringo. Director. Güey. También lo acusaron de acoso sexual. No una, no dos, no tres, como 20 actrices. No. Y también tenía una empresa muy grande de una casa productora de cine. De producción. De Hollywood. Y se le cayó todo. En cuestión de 2-3 días. ¿Pero por qué hubo terremoto? Y ahora así. Kevin Spacey también. Ah. Entonces, ¿qué onda con eso? O sea, realmente, imagínate que ahorita le dijeran al Pietro Bond, ¿eh?, que lo acusaran de acoso sexual, ¿qué? Emanuel. No hice nada. Aunque no hubieras hecho nada. Él fue más por acusar. Fue consensuado. ¿Más por acusar? Ah, no. No. A lo mejor sí, digo. A lo mejor sí hay. Sí hay. Pero imagínate que te inventaran eso, ¿también lo creerían? Porque realmente nunca no se ha ido ni a lo legal, ni por nada. Eso, pero no está comprobado. Siempre es tu palabra contra la del otro, güey. Sí, exacto. Pero yo creo que también ese tipo de cosas, güey, aunque sea en lo que entra la investigación y la madre, ya el jale te lo quitaron. Pero ¿está bien o está, exacto, mal por parte de las empresas? O... Yo digo que está mal. Está mal, ¿no? Digo, que te quiten el... Cuando ni siquiera te comprueba nada. Exacto. Sí, está mal. Todo no, pero si eres, ¿no?, imagen, por ejemplo, de Nike... El caso de Lance Armstrong, ¿te acuerdas? Dopaje y que no sé qué, y que la investigación. ¡Pum! Te quitan todos los patrocinios, güey. Nike y las grandes marcas no se van a arriesgar, güey. Sí, por decirte, hubo también el caso de la tenista esta de Sharapova, también hubo ahí un problema y también le empezaron a quitar todo y ahorita ya empieza otra vez a entrar a los torneos y bla, bla, bla, pero pues tiene que empezar a remar desde lugares muy, muy abajo. Pero va haciendo su lucha, pero sí dentro de la investigación. Pero te quedas marcado. ¿Ya? El de la leyenda sigue cantando. ¿Eh? Era el del video, ¿no? ¿Y ese es el de la firma? Sí, no, el de la firma no de tenía la leyenda, güey. Y con más rating, güey. Porque sí. Si no lo conocían, no, ahí lo conocieron. Pero ahí no lo denunciaron, ahí lo ventanearon, güey. Sí. O sea, no hubo una denuncia por acoso. No. Sino hubo un video por el... La denuncia vino después, porque se quedó sin vieja, fue un video, pero por atroso. ¿Por atrás? Atroso, dijo. Ah, perdón. De atroso. ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe? De a poco en poquito se fue. Sí, es lo que quiero llegar. Hasta que llegó al fondo del asunto. Sí, sí, sí, creo que sí. Avíntate una rola de leyenda, compis. No, no, porque no tenemos derechos. Ni izquierdo. Nada más izquierdo. Entonces no podemos poner ya músicas. Oye, y por cierto, salió ya a la venta oficialmente el iPhone 10 o el iPhone X, que mucha gente lo conoce. Ya tuve oportunidad de tenerlo en mi mano, güey. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? ¿En serio, güey? No mames, güey. Y te habló. I'm your father. Como la mano del Putin. ¿Qué se siente? ¿Cuál está mejor, el X o el 8, para tu punto de vista? El 10. ¿Sí? O sea, el X, sí. Sí, sí, sí, no. Fíjate que lo que me gustó mucho fue el tamaño, porque es más chico que el Plus. Ajá. Y sin embargo tiene la pantalla más grande que el Plus. O sea, es más tenerlo que, hasta las orillas. Exactamente. Y es más grande que este. Es más grande, cualquier cosita más grande que el 6, que el 8. Que el 7 o el 8. Sí. La pantalla. Te pico el bizcocho. Esas cantidades son limitadas, ¿va? No, lo sacaron a la venta. Me gustó también porque, digo, se siente raro que no tiene el botón, ¿verdad? De inicio, el botón de home. Entonces lo levantas y te ve, y, o sea, siente tu cara y se desbloquea automáticamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo? ¡Se le cayó! ¡Ademaré! ¡Se le cayó solo! ¿Y entonces, cómo anotan carreras si no tiene home? Digo que no funciona ningún chiste. ¿Y dónde duerme? Niño, como acaba de pasar la Serie Mundial de Béisbol, güey, que ganaron los Astros de Houston. Ah, pues eso di, hombre. Pues por eso estaba dando la introducción. Y perdió porque perdió los Dodgers. Sí, perdió. Paga la apuesta. No apostamos. Pues no apostas porque no quisiste. Pero fíjate, manito, rara vez te doy por atrás. Pero me gusta tu permiso. Comentario de introducción y esta vez me pareció muy bueno. ¿Qué? Tu comentario de introducción y el Pietroné te lo quiso enterrar ahí. Sí, sí, sí, pues es que ya ves que este vato siempre le encantan las enterraciones. Bueno, total, el iPhone. Ah, sí, perdón. Sí, estábamos por ahí. La interrupción. Dice, un análisis de los salarios con el precio del iPhone 10. Ajá. Uh-huh. Entonces, dice aquí, en México va a estar a la venta a partir de 24 mil pesos o 23 mil 500. A partir de ahí, es el más vara. Es que nomás hay dos. A ver. 23 mil 500 y 27 o 27 mil pesos. Okay. No mames. El salario promedio mensual de una persona en México ronda en los 12 mil 730 pesos. Mensual. Lo que significa que el 184.60% de los ingresos de los trabajadores en México es lo que cuesta el iPhone, güey. No, y lo van a comprar algunos, güey. En paquitos. Vale quesadilla. De hecho, México es el tercer país en el que más porcentaje del salario se requiere para comprar un nuevo iPhone. Ahí se me fue. En la India y en China, los mercados de teléfonos inteligentes están preparados para un crecimiento, pero en Rusia. En la India se necesita un 925% más de lo que ganas para comprarte un iPhone. O sea, 9 veces más de tu salario. ¿En India? En la India. En Rusia, 2 veces más. Pero, por ejemplo, uno de los países donde menos se debe invertir para comprar el iPhone es en Suiza. Uf, es que ahí las personas ganan 7 mil francos suizos y el costo del teléfono del iPhone es de 1200 francos suizos. No, o sea, se pueden comprar 7. O sea, lo que equivale a que ellos nada más se gastan un 17% de su salario, wey, para comprar el mendigo teléfono, wey. Pues por eso es que ahí está la Rolex también. Por eso es que ahí también se hacen los chocolates más ricos. Y el Swatch. Los más ricos, ok. Los chocolates más ricos, ¿entendieron? Sí, ya, ya entendimos. O sea, entonces podríamos hablarle. Los más ricos. Podemos hablarle a alguien que sea suizo y que nos revenda un pinche celular. O sea, que lo compre un suizo. De eso, sí, me cayó bien. Y que nos lo venda más barato. Más barato. Es que tengo y a que lo mejor sacándola. Yo alcanzo. Ah, a lo mejor sí. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre el 8 y la parte de la pantalla, güey? El X, güey. Trae. A ver cuál me compro. Mira, ya estoy con aquí el carrito. Trae la. Bueno, la... ¿en cuánto vendes ese, güey? Porque yo ando buscando uno. No, lo voy a dejar, lo voy a donar para el chicharrón. La donación. Bueno, ¿y déjalo, lo donas entonces? Déjalo para el estudio del sur, compadre. ¿Y en cuánto la donas? Oye, quiero mandarle saludos a mi compita que se acaba de conectar. Mi compita Vladimir, por allá por el sur, también es del sur. El vecino. El vecino. Que me lo topé en la San Juan. Suscríbete, compis. Es Aguililla también, ¿eh? Es el que me en la San Juan, ¿va? Sí, es Aguililla, tristemente. Ah, saludos a Vladimir. Se enfurece cuando pierde, ¿verdad? Se pone como Chucky, pero bueno, saludos, compis. ¿Dónde están las cámaras? Saludos. ¿Y no le apostaste nada? No, porque... O también no le dijiste claro que sí o no. Ay, no paga, hombre. Ay, ching, esta gente. Pero adiós las rayas. Ok. Aquí nada más hay un acabado, güey. ¿Acabado espejo o hay acabado...? Hay dos colores, un negro y... blanco. Y plata. Ah. O es un gris plata. Bueno, ¿como el enmascarado de plata? Sí. El gris espacial. Realmente es muy parecido, ¿eh? O sea, tienen básicamente las mismas características del 8, pero es más caro. Ah, aquí está. ¿Y te formaste para tocarlo o no, te tocó? Estaba en la tienda, y en la... No puedes ir a la tienda. ¿Se te presentó solo? ¿O Maxor? No. Soy iPhone 10. Ah, güey, 256. Le Manuel en ese momento está comprando iPhone 27, para todos. 27 mil pesos, güey. 27 mil pesos. Jackson Corporation paga. Ay, por celular. Pinche madre, güey. No seas así, güey. No, espérate tantito, güey. Yo te haría esta pregunta. Wey. Ve a Suiza y lo compras. ¿Con el Apple Care? ¿Qué diferencia tiene en el sistema operativo del 8 con el 10? Es lo mismo. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Tiene sus variaciones porque, por ejemplo, como no tiene el botón de home. Nada más. Los gestos son diferentes. O sea, por ejemplo, para desbloquear el teléfono tienes también que hacerle así. No juega al béisbol, no tiene juego. Por ejemplo, para irte a la página de inicio, como no tiene botón, le haces así. Y te vas a la página. Y estas fundas. Es nada más cuestión del dedo. Entonces. Tiene muchas funciones diferentes. Por cierto, ahorita que dijo el de Manuel del Pay, de Apple Pay, Samsung acaba de sacar el Samsung Pay. Sacó una aplicación. Ya tiene un año. ¿Ya? Sí. Pues, o sea, haciendo más publicidad. Sí, ahora sacó Samsung, ahora que salió el iPhone 10, sacó un comercial, si lo vieron, ¿no? No. Echándole de que, no, es para que debas y te foros, porque empezaron las filas enormes. O sea, vas a ir, dijo. ¿Vas a ir o qué? ¿Y eso es contra agua? Que le digo, vas a ir. Espera. Es contra agua. Y que agarre, sí. Que me dice. Agarre. Se hicieron todas las filas en el lanzamiento del iPhone 10, se hicieron muy largas en diferentes partes de Estados Unidos. Y Samsung avienta un comercial que dice, ¿para qué andas haciendo filas? Y mira, y que nosotros ya habíamos sacado eso, ya habíamos sacado el otro, ya lo tenemos, y mejor ven y cómprate un Samsung. Es que aparte Samsung hace la pantalla de los iPhone. ¿Hace la pantalla? Sí. De hecho, es una muy buena pantalla que nada más la produce Samsung. Está impresionante. Quiero pedir a mi chiquita mamá que me mande un mensaje para ver si lo quiere gris plata o... gris espacial. ¿Qué cumpleaños o qué? Si no se está viendo. Y si no, te mando yo un mensaje y lo quiero. Tú no eres su chiquita mamá. Y ahí te empiezas así, pum, pum, chiquito. Todas. Tienes como cuatro mensajes ya. Oye, mira, güey, hasta Kevin Spacey habló. Soy tu John Travolta. Soy tu chilito papá. Cómpramelo. Vamos a dejar así el teléfono, mira. Que hasta John Travolta dice. Ricky Martin. Yáñez. Y Luis Fonsi. Y el de Oh Mamá. Ella. Pablito Ruiz. Pablito Ruiz. Y el del Caballo de Palo. Jennifer, ¿lo quieres gris? Perdón. Jennifer Love. Jennifer Aniston. Oye, ¿y de películas cómo andamos? De movies. Poco. Coco. Hemos visto un poco. Fíjate que no he comprado ni una. No, yo fui a ver la de Coco. Y fui a ver la de Thor, la de Héctor. Oye. Que la... Chiste de YouTube, ¿eh? Porque... Que en el tráiler de Coco, en el promo de Coco, quitaron algo... Otro tráiler de Olaf, de otra Frozen. Película. ¿Cómo estuvo ese...? Es que yo alcancé... No lo quitaron. Como todas las películas de Pixar, siempre te ponían un corto antes... Previo. Bonito y todo, bueno. Ajá. Entonces empieza el corto este de Frozen, y lo empiezas a ver, está muy bonito... Y si hacemos un... ¿Cómo va? Y si hacemos un muñeco... Ay, vamos a jugar... Ok. Gracias. Se lava su carita con agua y con gache. Se desenreda el pelo. Pues no, total, empieza el corto. Está muy bonito porque es de la Navidad y todo lo de Frozen. Pero oye, que empieza... Oye, que 10 minutos... Ya dura como 20, minutos. ¿Verdad? 20 minutos y nos volteamos a ver así como que, oye, ya duró un buen este corto, güey. O sea, tendrías que decir, ¡Cácaro! Sí, ya no se acababa, güey. Llegamos a pensar que se habían equivocado de película, ¿cómo, güey. ¿Cómo se llama ese, técnicamente esa palabra? Fallo. No, cuando pagas porque pasen más tiempo tu corto. Payola. ¿Payola? ¿Un payolazo eso, güey? No, pues no es payolazo, es de Pixar, es lo mismo. No era payola, era para estos güeyes. Era para la gente que estábamos ahí. Y Yola se quedó sin película. ¿Y la viste? ¿Sí la viste o la pagaste? Sí, yo la estaba viendo. No, pues es de Pixar, pues es de los mismos. ¿No era de Yola? Pero, sí, fíjate, a mí me explicaron este rollo alguna vez los de los cines. ¿Dónde? ¿En la escuela? Me dice, los ¿cómo le llaman? Los que proyectan los cácaros, ¿no? Los cácaros. Sí. Yo conocí a un chavo que me dice, porque le digo, oye, ¿y qué me dice? Y que le digo, ¿vas a ir? Entonces le digo, oye, ¿y qué me dice? ¿Todavía existen los cácaros? Bueno, sí, güey. ¿Sí? Antes se ponía la película, ¿no? En rollo. Y lo unían con cinta para que cuando quitaron el intermedio... Te hice el efecto de rollo, güey. ¡Qué buen rollo! le ponían una cinta para que cuando quitaron el intermedio que corriera la película, ¿no? Ahora mandan un disco duro, güey. Las cinematográficas. Ajá. Ese disco duro tiene la película en digital. Ya todas las películas, todas las salas de cine son digitales, ¿no? Entonces, ese disco... Te mandan, no lo pones, pero no lo puedes reproducir hasta que no te mande la cinematográfica o la distribuidora una clave. Oh, como un password, ¿no? Entonces, ese password te dice la distribuidora, ¿sabes qué? Bueno, este password te va a autorizar que lo pases 100 veces. Se cumplen las 100 y tienes que generar otro password, okay. Otra clave, otra llave, ¿no? Entonces, eso así funciona, ¿no? Te dice, ¿tienes cuántas salas los vas a proyectar? No, pues la voy a proyectar en 10 salas, ¿no? Y dos comedores. En tres baños. Qué bueno que no fue a molería estándar. Se acaba las 100 veces bien rápido. Entonces te dan 10 claves, ¿no? Depende de cuántas veces lo quieras reproducir. Dicen que la gente se empezó a quejar mucho de que el corto este de Frozen, antes de que la película de Coco, duraba mucho y la gente se empezó a quejar, ¿no? Entonces ya no le renovaron esas claves a las salas de cine y dijeron, ya no lo pases, wey. Entonces dejaron de pasarlo, por eso ya ahora ya no lo pasan, no, se van directo a la película de Coco. ¿Cómo Pixar? Ya no les mandaron las claves, entonces los cines dicen, ya no la pasamos porque ya se nos vencieron las claves del corto. Y ya no lo podemos pasar. Y es que comentarios eran, oye, nos equivocamos de sala, güey, porque ya van 10, 15 minutos y sigue la misma cosa. La película de Coco incluía la clave para ponerla de Frozen, pero ahora ya no, o sea, ya la quitaron. Órale. Y total, eso fue. Y la de, pero la de Coco está muy bonita, ¿eh? Sí. Está bastante, bastante bien. Pues fue un robo. Esos minutos se lo robaron a Coco. No, pero la película dura lo mismo, güey. ¿En serio? Sí. La cosa es que decían que también los niños se fastidiaban, güey. Sí. Que decían, no, pues ya, güey, ya vimos prácticamente toda la pinche película y luego le ponen otra, pues... Es como si vieras una película y media, casi, ¿no? Sí. O sea, como el podcast de hoy. 190 y medio. ¿Por qué se nos fue la luz? Oye, tres veces tuvimos que renovar aquí la. Oye, y sí, está dramática la de Coco. Sí, sí lloras acá, ¿no? Mi niña está, dice que lloró. Está bonita. Está, sí. está divertida, está entretenida. Visualmente es muy bonita. O sea. Tiene mensaje. Yo lo que le digo, le estaba diciendo a mi chiquita mamá que ya no lo pudo ver. Estaba trabajando, yo me fui con mis chimbayates. Chicharrines. Con mis niños. Le dije, mira, te la voy a poner bien sencilla. Tuvo que venir Disney a decirnos, a explicarnos exactamente cuál es la tradición del Día de Muertos. Oye, o sea, pero, ya me quedó ahora sí muy claro realmente lo que es. ¿Pero sabías cuántos años Muertos de investigación llevaron para la producción de esa película? Sí. Dos. Mandaron todo un equipo de producción para investigar las tradiciones mexicanas. Se involucraron en los estados, anduvieron recopilando toda la información de raíz, de toda la historia. Fotos, videos. Fotos, todo. O sea, todo está... Vino Mickey Mouse. Vino, vino Pluto. Pluto. Lo que debe de hacer nuestro gobierno lo hizo Walt Disney, ¿no? La verdad. Y ahora resulta que iban a sacar una película también del Día de Muertos, una nueva, pero no sé si es mexicana o algo así, también de animación, y la tuvieron que pausar porque dijeron, no, ¿sabes qué? Nos van a decir que nos quisimos copiar de la de Coco. ¿Y sí? Y la verdad sí. Pero sí, dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a pausarla, nadie va a venir a verla. O sea, oye, ¿llenas las salas para ver la película? Llenísima. Y ahora vino la de Thor a quitarle un poquito de taquilla a la de Coco. Ya también ya está pasando lo de la fiebre esta del Día de los Muertos, que ya pasó la fecha y todo. Uy. Entonces ya Thor vino a quitarle un poquito de taquilla, ¿no? ¿Y este efecto de película de Coco será igual en los demás países o fue más euforia aquí en México? Fíjate que la euforia en México fue muy grande, pero están viendo... todavía no se estrena en Estados Unidos, güey. No. Todavía no. O sea, apenas lo van a estrenar. Entonces no, van a sí, ver. Ya se puso, ¿no? No, en Estados Unidos viene esta semana. Esta semana. Es que se estrenó por el tema del Día de los Muertos, ¿no? Sí. O sea, coincidió ahí la fecha. Es que muchos estadounidenses o de otros países no saben qué onda con el Día de Muertos, ¿no? Uh-huh. De hecho, también por eso dicen que no se le puso el nombre de así. O sea, Día de Muertos, pues como que suena hasta medio de misterio, ¿no? Pero por eso le pusieron Coco. Y Coco no es más que la... ¿Qué? La bisabuela, ¿no? O sea, la que sale bien poquito. Sí, es la bisabuela. La bisabuela. Pues no sé, pero ahí viene Coco. Digamos que es la versión de Walking Dead mexicana. Entonces el tuvieron que explicar en Estados Unidos que el Día de los Muertos es 1 y 2 de noviembre. Son los dos días. Y pero es nada más aquí en México. O sea, la película está basada en cosas de México. Está única y exclusivamente. No hay de otro, nada, de otros países. Nada, costumbre. Nada. En otros países también se celebran los vestimenta, Días de los Muertos. ¿Qué más? Canciones. Todo. Es más, hay muchos artistas mexicanos que salen ahí también. O sea, vaya. El Pedro Infante y con ¿no? En Calaveritas, ¿no? Frida Kahlo. El Santo. El Santo también sale ahí. O sea, está muy bueno. De hecho, toda la película. Es mexicana, güey. Ya la quiero ver, ya quiero verla. No hay que decirlo. No la viste ustedes. Pues ya la puedes ir a ver, güey. Ahora. No me ¿cómo se dice? Spoilers, por favor. Ya no hay que decir nada. Yo la iba a ver ayer, pero estaba a las filas, güey. Ah, todavía. No tienes idea. Sí. Martes. Sí. Es que ayer era martes, güey, de frutas y verduras, güey. Te confundiste. Ah, ibas a ir a leche. Estaba en el leche. Estaba en el Soriana. Okay. Con decirte que la tarjeta de acá, no pasó. La de Superfan, güey. No pasó. Ya ves que siempre hay dos o tres en la fila de Cinépolis, de la Superfan. No, güey, era una fila de Superfan enorme, güey. No. ¿Para qué te voy a comprar los boletos en taquilla, güey? Sí, güey. No, por internet. Soy tradicional. ¿Tú también? Pues a veces con la aplicación, cuando realmente... Cuando veo... No, la fila de la dulcería, güey. Hay una fila, así, hay una fila exclusiva, güey, para la de Superfan. Las palomitas sí, las puedes comprar en línea. Nada puedes. No, sí las puedes comprar en Amazon. Ah, no. Güey, a mí me las llevan al asiento. Ah. O hay otras... otras salas. A las otras no te lo llevan. A las que van ustedes no van a... Salas Jackson, tenemos ahora... Está buena. Ahí se gracias por tu reseña, Fer. Y Gael García Bernal es el que hace la voz de uno de los principales. y la hace en inglés y la hace en español. En inglés. No, hombre, que inglés. Me cagas. Mira qué pinche está... chingonada. Sí, bueno, por el otro podcast que todos las hayamos visto la película, opinamos ya todos. No, mañana, no, mañana voy a ver Thor. ¿Torpedo? La de Héctor. La de Héctor. A mí no me gustó. A mí sí me gustó. Bueno, no es hay la mucha super controversia. Película. He visto que mucha ahí polémica de que muchos chistes malos y... Sí, no sé chistes qué. Malos, exacto. Ese es el sí, tema. Un poquito, un poquito. Pero la, la película está muy Hulk? Entretenida, está entretenida. ¿Sale Hulk? ¿Sale Hulk? Sale Hulk hablando hasta de más, güey. Dice palabras de más. Él nunca habla, está mudo el güey. O resulta pues es que habla... H. Ah, Hulk de H. Oh, what you say? Hulk, Hulk, Hulk, Hulk. Hola, de Doxa. Oye. Ve a verla, a ver qué te parece. Sí, ay, me, yo ya les paso bueno, un comentario. ¿Sí va así? Y que le agarre que le digo. ¿Qué me agarre que le digo? ¿Qué otra cosa? ¿Qué, ya? Yo les no. quiero preguntar a todos ustedes, los que nos escuchan y a los que están aquí en el panel, ¿qué prefieren? ¿Un año sin sexo o un año sin celular? Que estén viendo algunas. ¿O cómo? ¿Qué? Perdón. ¿Que estén viendo qué? O sea, sin celular, Putiné. Tú, Pita. ¿Un año sin sexo? No, pues o venir un año sin celular. Wey, prefiero venir al podcast. No, pues sin celular, güey. ¿Sí? ¿Qué tiene? Sí, sin celular. El sexo wey. Como quiera, ¿eh? Pues no, no, no. Aunque, con, aunque con el celular puedes ver unas películas. Pues sí, pero no. No, y te puedes hacer uno así. ¿No? Sí, un selfie. Yo sin celular. O sea, es que hay, no, pero hay gente. Ya, hay ya gente... te vas comprando el iPhone 10. Oye, el que me quiera marcar, que me marque el reloj. Casadillón. Tú, HD, no puedes copiar la respuesta. Hay gente que tiene celular y no tiene sexo. Como que o hay gente que tiene sexo y no tiene celular. Muy no. bien. ¿Qué otra cosa? No, pues ya. ¡Vámonos! Estamos en malos hábitos que al manejar que dañan tu coche. Échale. Bueno. Nada, ya no, no, ya un saludo a Ernesto Fuentes desde Los Cabos. Los Quepos. Los Cabos. Cabos. Saludos. Cabo. A los Cabos. Cabo. Cabo. Contéstame, contá. Saludos al programa de una estación de Cabo Mil. Un año sin somos hombres o payasos. De Los Cabos. ¿Cuál? A Cabo Mil, yo fui a esa estación. Yo quiero ir a Los Cabos. ¿Allá a Los Cabos? Fui a la estación ahí. ¿Quién me invita a Los Cabos? Vamos a Los Cabos a grabar allá. Órale. Que nos invite acá mi compadre, ¿cómo se llama? En diciembre voy a Playa del Carmen. Ahí Viva Aerobús. Vamos a agarrar un Viva Aerobús de esos baratos. Sí, agarramos el vuelo más barato. Y nos vamos para allá y grabamos. A donde sea. Y a donde sea, güey. Así, a ver, ¿cuál es el vuelo más barato para tal fecha? A Timbuktu. Agarramos ese pinche vuelo que nos cuelga 600 pesos de ida y regreso. ¿Te metimos en el avión, compadre? Saltillo. Ya, ya, donde sea. Ahí, vamos. Oye, pues nos subimos a la HSP van. Allá en Contrica. Al sur. Al sur. Vamos al sur. A ver con el Marciño, ahí, pues. Este. hay que planear eso. Vamos. Estaría padre, güey. Sí. Bueno, pues nos despedimos. Nos despedimos. No se va la ya luz. Nos vamos. No antes de que se vaya la luz otra vez. Bueno, ya no tengo canciones. Ah, sí. Voy a poner una tema que no sea de. ¿Una tema? Una tema que no sea de. Oigan. Con derechos. Pues, estuvo con madre. Sí, hombre. Estuvo con madre la prueba. Por favor, ocupo que para la ahora, próxima. Ahora, ¿todavía se sigue escuchando bajito? Sí, todavía. ¿Sí? ¿Todavía? No lo logré. Prometo hacer mi tarea de aquí al próximo podcast. Por favor, ya tenés solucionado ese asunto. Te lo encargamos un chingo. ¿Te lo encargamos? Te lo encargamos. ¿Y no será porque agarre el audio de esta madre en. ¿No? En no, lugar no, de este? No, no, traigo una onda aquí, un tema de. ¿No será que lo agarre en vivo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿No? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Si es el programa, cuánto costaba el otro? ¿Cuánto costaba el otro? Bueno, mi querido creo chef. Que 7,000 francos costaba. Dólares, ¿no? $700. $300? $700. Bueno, ¿va a ser? No? pues un placer haber estado aquí en la primera emisión, segunda emisión y tercera emisión. del podcast de en vivo. Pues bueno, vamos a seguir haciendo pruebas, me imagino yo. Más pruebas va a ser el HD que nosotros, güey, pero. Esperemos pronto que el vato lo resuelva y para poder todos sernos famosos. Saludos a toda la bandita. Poder vivir de esto. Y poder vivir de esto. Y si Dios quiere, nos va a ir muy bien. Y si Dios no quiere, pues no nos va a ir muy bien. Ah, bueno, muy bien. ¿Verdad? Oh, entonces, sabio maestro. Acá vamos ahora con el emperador Palpitín. Ponte el de este, güey. Ah, sí. El emperador Palpitín. Es che banda, güey. Mugrosa. Oye, banda. Chao, chivediamo. ¿Qué? Que le va a los chamos, dice. Entra, doctor. Oye, no, pues me la pasé muy bien, como siempre. Lástima porque se fue la luz, güey. Compadre, apaga la luz, por favor, güey. Pues sí, la apagué, ¿no viste? Necesito lana, güey. ¿Cuánto necesitas? Claro, la volví a prender. Una cooperacha, güey. Ay, me traje la cartera de mi vieja. Oye, hablando de... Una cooperacha para la cartera. De la chiquita mamá, gracias por darme permiso. Prometo portarme bien otra vez. Para poder venir al próximo podcast. Ah, no te portas bien, por eso no vienes, güey. No, que es que ya barro menos, güey. ¿Sabes? Dejó a veces la chamba. Hey, usa el recogedor. Pero ahorita llega. Bueno. ¿No tienes recogedor? Te lo cico. Prometo pagar apuestas siempre y cuando acepte las apuestas. Ah. ¡Y arriba los rayados! No, banda. Take care. No. Le vené, mi querido, le vené. Saludos, bandita. Estuvo con madre los 3 apagones, chingados. Y es que hubieran escuchado el grito. Seguro que no se escucha. El episodio, luz. Estuvo con madre la prueba, güey. Me gustó traer el mouse. cuídense mucho, bandito. Un gusto saludarlos. Saludos a todos, güey. Hasta la próxima. Esperemos que grabamos la próxima semana, güey. Que nos invites a tu casa, güey. Y si no, yo los invito a la mía. 5-3. Que te quede cerquita. A ti también. No, ya tenemos transporte para allá, güey. No, sí, güey, bus, ¿va? No, vamos juntos. Miren, de ahí sacan los temas, mi compito. Mira, ahí se ve. Espérame, es la frase célebre. Ya lo estoy viendo aquí, mira. Ya lo vio la raza. Sí. No, bendita, cuídense mucho, güey. No es inspiración. Nunca he dicho que es inspiración del Verdolaga. Oye, pon la... Sí. ¿Qué es lo que vas a leer? A ver. Es, ya no puede uno salir uno a la calle porque luego le empiezan a gritar a uno, nalgón, papazote. En esa reata sí me subo. Y así no se pinches, puede salir a la calle. Take care, banda. Nos vemos en el próximo episodio. Oh, qué fuerte. Guay, qué fuerte. HD. Qué fuerte. Bueno, muchas gracias. Ay, ya, tenemos 2 minutos. Bueno, gracias. Le recordamos a toda la bandita. Gracias por seguirnos en las redes sociales: Facebook, Twitter, ahora YouTube, el canal. Prometo hacer mi tarea para que se escuche ya bien en YouTube. Sí. Y nos escuchamos. La mejor manera de mandarnos un mensajito rápido es a nuestras cuentas de Twitter, que son. Chef Putin, Pietro Bond, Manuel Salazar G, Verdolaga Off y Fer HD HSP. Gracias. Ay. A todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Te quiero, bata. Ya no se fue la luz. Ya se fue. Ya se fue.